en El Salvador. En El Salvador, miles de ciudadanos y ciudadanas se enfrentan al temor de consumir agua contaminada del lago Iopango. Esta fuente hídrica vital se ha visto amenazada en los últimos tiempos por contaminación con metales pesados, por lo que se requiere un proyecto para la potabilización del agua del lago. El proyecto beneficiaría a 250.000 habitantes. En este reportaje de Imelda Jacobo de Radio Bálsamo, exploraremos las causas de esta creciente inquietud en la población. El Foro del Agua de El Salvador interpuso un recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, contra la resolución de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, donde declara reservada la información respecto a los métodos que utilizará para purificar niveles elevados de metales pesados del lago de Ilopango, como arsénico y boro, a través de una planta potabilizadora. Carlos Flores, del Foro del Agua de El Salvador, explicó sobre los argumentos brindados por el presidente de ANDA, Rubén Alemán, para la reserva de información. Lo que ha dicho el presidente de ANDA es que el agua está limpia, pero eso contrasta con toda la información técnica, científica que se ha generado hasta este momento. Los argumentos que están dando tienen que ver con que hay un proceso de competencia ahora, de licitación, aunque lo que se sabe es que ese es un proyecto que va a hacer la embajada de China. Es una donación china y ellos traen todas sus empresas y su mano de obra, entonces no hay licitación pública. Entonces ese argumento queda descartado. En octubre de 2022, los gobiernos de la República Popular China y de El Salvador firmaron un acuerdo de ejecución del proyecto de asistencia para la potabilización del lago de Ilopango. Sobre el proyecto no se conoce más que las declaraciones en medios de comunicación del presidente de ANDA, Rubén Alemán, como que el proyecto tendrá una inversión de $40 millones y beneficiaría a 250.000 habitantes de 6 municipios del departamento de San Salvador y un municipio del departamento de La Paz. Rosa Amelia Chávez, quien es parte de la mesa de Ilopango y del Foro del Agua, señala las afectaciones por la contaminación del lago de Ilopango y los temores de la población. Enfermedades que las comunidades experimentan, como son mujeres que han enfermedades respiratorias y enfermedades de insuficiencia renal, por de esa agua. ANDA clasificó como información reservada todos los informes relacionados a dicho proyecto, incluyendo la información sobre denuncias ambientales. El Foro del Agua señaló que este es un debate que debe hacerse con las personas que serán potencialmente afectadas, con enfermedades cerebrales, con afectaciones en sus estómagos, el hígado y los riñones, si toman agua contaminada del lago de Ilopango. La gente tiene derecho a saber cuál es la calidad del agua que va a tomar, enfatiza el Foro del Agua de El Salvador. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, Imelda.